Totón, que es medio dormilón y come remolacha tirado en un sillón. Mi gato Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom. Mi gato Tom, Tom, Tom, Tom es dormilón. Mi gato Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom. Mi gato Tom, Tom, Tom, Tom es dormilón. Yo tengo un gato Tom que usa pantalón con saco y corbata, viajamos en avión. Mi gato Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom. Mi gato Tom, Tom, Tom, viaja en avión. Mi gato Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom. Mi gato Tom, Tom, Tom, viaja en avión. Yo tengo un gato Tom que anoche se bañó, salió todo todo mojado y al techo se subió. Mi gato Tom, Tom, Tom.